Y lo tengo aquí ahora, Gastón Macei. Gastón es el director de pesca, decíamos, de la provincia de Río Negro. Bueno, llevando adelante este programa aquí en la capital rionegrina. Buen día, Gastón. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por haber venido e interesarse también en la promoción del consumo de pescados y mariscos del Golfo San Matías. Decíamos que hay más de 50 personas, tal vez 100 ahora, y es así desde el principio. Sí, desde que se arrancó la venta, a las 9 horas en punto, ya pasaron 100 personas a comprar su producto y tenemos ahora una cola alrededor de 50, 70 personas que se va a ir manteniendo durante el día seguramente. Bueno, ¿y alcanza el pescado que está disponible para hoy, para vender hoy? Sí, hemos traído bastante y como se puede ver en las mesas de venta, variados los productos de nuestro golfo, así que calculamos que va a alcanzar. Igualmente, si no alcanza, ya se está trabajando con las pescaderías locales para volver a hacer, en un futuro no muy lejano, un evento en conjunto con ellos y también de nuestros productos del golfo. ¿Cuál es la idea de la jornada de hoy, digo, más allá de fomentar un poco el consumo de pescado para que la gente pueda acceder a través de algunos precios accesibles? Veíamos promociones también. Bueno, la idea me imagino que también es fomentar los productos locales, ¿no? Sí, la idea es la misma desde el comienzo de la gestión de nuestra gobernadora, que dijo que aquella vez que los productos que nosotros enviamos a todo el mundo también sean consumidos por los rionegrinos. Así que con estos precios promocionales, por ahí la gente puede llegar a consumir productos que normalmente no lo hace. Hay productos en el Golfo San Matías, como la navaja, como la panopea, que esas almejas tienen un mercado muy especial, que es el mercado asiático, y todo lo que se extrae directamente se vende a estos mercados. Entonces muchas veces los rionegrinos no lo consumimos, pero también no lo consumimos por el desconocimiento de cómo hacerlo. Por eso también en estos eventos nos acompañan gastronómicos, gente que se dedica a la gastronomía y que no les cuesta volcar su información a los vecinos y que esto después lo puedan hacer y llevar a su mesa. También la parte gastronómica, lo que le apunta el programa, más que nada, es a recetas que sean prácticas y atractivas para los niños, que son por ahí los más difíciles de convencer para comer pescados y mariscos, y es a lo que le tenemos que apuntar. Son los principales, que ellos el día de mañana que no tengan que llegar a un médico, a charlar con un médico para que le digan tener que consumir pescado. ¿Se llevará adelante en otra localidad esta actividad de hoy? Sí, venimos con una recorrida larga de elegir pescado, de elegir Río Negro. Ya estuvimos en Alto Valle, Valle Medio. El sábado vamos a estar en la zona andina, en el Bolsón. El fin de semana de Semana Santa vamos a estar acompañando al municipio de San Antonio en la Feria Sabores, en Las Grutas, todo el fin de semana, y después también vienen otros lugares de Valle Medio y el Alto Valle. Bien. Es hasta las 15 hoy aquí en la capital rionegrina. Hasta las 15 horas, sí, así es. O hasta que se termine el pescado. O hasta agotar esto. Sí. Calculamos que va a llegar y esperemos que llegue, pero si no, recordamos que todos estos productos, la gran mayoría también lo pueden encontrar en las pescaderías locales. Masay, le agradecemos. No, les agradezco a ustedes por interesarse en el evento y también junto a nosotros estar promocionando el consumo de pescado. Muy bien, la palabra de Gastón Masay, entonces, es el director de pesca de la provincia de Río Negro. Bueno, contándonos un poco más de esta actividad y cómo se va a seguir llevando adelante en distintas localidades de la provincia.